deporte adaptado. Pero para eso presentamos a nuestro columnista Juan Bautista Ricci. Juani, muy buenas tardes, ¿cómo andás? Matías, muy buenas tardes para vos y buenas tardes para todos los oyentes que están escuchando Terreno de Juego. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, Juani, el jueves pasado no pude estar, así que te extrañé un poquito, pero ¿qué tenemos para hoy? Hoy vamos a conocer la historia de Diego Moliner. Él es jugador de pádel sobre silla de ruedas y es quien trajo el deporte justamente a la Argentina. Diego, bienvenido a Terreno de Juego. Juan Bautista, Matías Franco y todo el equipo te damos la bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Juani, buenas tardes Matías y a todos los oyentes. Muy bien, encantado de poder ser parte de Terreno de Juego. Bien, contanos un poquito cómo empezó tu historia con el pádel. Bien, mi historia se remonta, digamos, a mi adolescencia, cuando jugaba al pádel, de manera convencional, la época de los 90, que fue la época de oro. Ahí, bueno, empecé a jugar. Y, bueno, a los 17 años tuve un accidente donde me asaltaron. Y, lamentablemente, bueno, quedé en silla de ruedas. Luego de varios años, tuve la oportunidad de poder jugar con amigos, donde ahí no conocía la existencia de sillas deportivas y de otros, y de toda la parte deportiva, digamos, adaptada. Y bueno, me fui metiendo cada vez más, hasta que bueno, ahora en el año 2019 fuimos a una exhibición de los número uno del pádel, donde estaba Fernando Velasteguín, Miguel Lamperti, Sancho Gutiérrez, Chingoto, que hoy son, en el caso de Vela, es el Fede del pádel. Me quedé maravillado con el deporte, por suerte fui con varios jugadores que jugábamos al tenis en silla. Y bueno, ahí lo empezamos a practicar y no paramos hasta el día de hoy. Es un deporte donde yo lo veo muy inclusivo, porque tranquilamente una persona en silla la puedo hacer con una persona sin discapacidad. Y bueno, cancha de pádel, hoy por suerte es todo un boom y encontramos en cualquier lado. Así que así fue como me inicié. Y bueno, ya hace varios años que venimos haciéndolo cada vez de manera, saliendo del amateurismo al profesionalismo, al punto tal de haber jugado hace 2 meses un mundial en España. A eso quiero ir. ¿Qué balance hacen del mundial en España? Fue el primer mundial justamente y estuvieron tan cerca de traerse una medalla, Diego. Tal cual lo contaba Juani. Nosotros fuimos, bueno, primero que si bien veníamos jugando, nos enteramos con poquito tiempo de este primer mundial, con 3 meses de anticipación, y para los que vivimos en Argentina, viste que todo es muy complejo. Tuvimos que salir a buscar el dinero para poder ir 3 parejas más un entrenador. Y bueno, de a poco, gracias a un esfuerzo muy grande de los jugadores y de una gente que maneja el marketing, se fueron sumando por un lado la Secretaría de Deporte de Nación y por otro lado sponsor privado, que hicieron posible ese sueño mundial, que no solo fue el mundial, sino también una gira que incluyó un campus en Getafe y la participación del Open de Valladolid. Bueno, a todas estas barreras que encontramos pudimos ir superándolas. Fuimos 3 parejas de las cuales podemos decir de que nos fue muy bien. En nuestra zona nos tocó jugar contra Holanda y contra Chile. En el caso de Chile, no tuvo la suerte de nosotros, solo pudo ir una pareja, entonces la completaron con 2 parejas de España. Y bueno, finalmente le ganamos a Holanda en un muy buen partido. Había un ex número uno del tenis que lo tuve que enfrentar con mi compañero y nos fue muy bien. Le ganamos la serie 2-1. Y después con Chile, lamentablemente, ya te digo, perdimos más con España B que con Chile, porque ganando ese partido llegábamos a la final. Finalmente perdimos, y bueno, pudimos medir con Francia. Francia viene creciendo muchísimo estos 2 últimos años. Sumaron 70 jugadores y 15 torneos, lo cual es muchísimo. Y a pesar de eso, perdimos, pero ahí, muy parejo estuvimos. Así que bueno, el balance es más que positivo. Estuvimos a un pasito de llegar a la final. España está en otro nivel, lo sabemos. Pero bueno, hemos traído mucho aprendizaje de este Mundial y creemos que, calculo, en unos 1 o 2 años vamos a poder estar jugando de igual a igual y peleando junto con Francia ese segundo puesto, ¿no? Nos vinimos con mucho aprendizaje, mucha gente que quiere colaborar. Ahora tenemos varias actividades de acá a fin de año, así que después si querés te cuento, pero el balance de España es más que positivo, era un trampolín, así lo veíamos que iba a abrir puertas, y bueno, esa es, digamos, la conclusión que tenemos, que estamos, a pesar de la poca preparación que tuvimos, hicimos un papel bastante destacado, y bueno, trajimos mucho para entrenar, aprender, y bueno, ver si el año que viene, que creo que se repite, podemos hacer llegar a esa final, y bueno, y volver a medirnos con una potencia tan grande como es España, ¿no? Diego, felicitaciones por lo hecho, y ahora te cambio la pregunta. ¿Crees que el pádel te cambió la vida? O sea, me refiero, ¿el pádel te abrió la cabeza? Mira, yo creo que el pádel como deporte adaptado me la cambió y me la está cambiando. La vida, no tengo ninguna duda. Yo siempre cuento mi historia de que yo tuve un accidente a los 17 años, estuve 3 años haciendo mucha rehabilitación, logré lo máximo que podía, de acuerdo a mi condición física, post-accidente, y después de ahí, bueno, hice una vida donde tuve que estudié, trabajé, pero bueno, eso me llevó una rutina donde veía que el estrés y el sedentarismo no me iba a llevar por buen camino. Conocí el deporte adaptado, primero el tenis, luego el pádel, y no tengo duda que el deporte adaptado me la cambió, para mejorar la calidad física, la parte mental, la parte social. Yo siempre digo, invito a aquella persona que tenga alguna discapacidad más allá del deporte, que practiquen deporte adaptado, porque la mejora en la calidad de vida es total, no solo para la persona con discapacidad, sino también para todo su entorno. Hablo de familias, amigos, gente que esté cercana, que obviamente nos quieren ver bien, y sin duda que el deporte no es que te resuelve todo, pero es la que te saca de ese lugar y después te da un puntapié gigante para poder mejorar en varios aspectos, ¿no?, de la vida. Así que sí, la respuesta es sí. Sin duda me cambió la vida. 2 en 1, Diego. La primera es, ¿dónde está el techo de Diego Moliner? Y la segunda es, ¿qué se viene? ¿Qué torneos tienen? Vos decías, bien hace un ratito, que tienen una agenda cargada este año. Perfecto. Bueno, el techo, la verdad que después del Mundial y del campus que hicimos con España, me vi jugando contra los mejores, casi igual. Sé que tengo que mejorar un poquito algunos temas técnicos que no son sustanciales, con lo cual calculo que eso de acá a fin de año lo voy a estar haciendo, y después trabajar mucho la parte física, más que nada lo que es la movilidad en la silla. Resolviendo eso, me veo jugando con los mejores. Después, bueno, es todo un proceso que hay que ver los resultados que eso va a traer, pero mi objetivo es el año que viene poder participar por lo menos de varios torneos en Europa y poder medirme y estar ahí dentro de las 5 mejores parejas. Ese es el objetivo que me planteo para el 2024. Y después, lo que queda del año, mira, ahora vamos a estar en Mendoza, se juega la Premier Padel, de ahí es el torneo, al igual que el World Padel Tour, más grande que hay de pádel en silla de ruedas. El año pasado hubo unas 10.000 personas viendo la final, y bueno, fuimos invitados a la selección para poder participar de una exhibición previa a la final, así que va a ser muy lindo poder estar en ese evento, porque seguimos difundiendo, viralizando lo que es el pádel en silla, así que bueno, de lo inmediato eso. Después, en agosto, para el feriado de agosto, vamos a tener un torneo nacional que va a ser mixto, vamos a jugar una persona de pie con uno en silla en Pehuajó, y vamos a aprovechar la ida a Pehuajó también para que entrene la selección. Y después, ya en septiembre, vamos a hacer un torneo lo hablamos esta semana, un torneo nacional muy grande, ya a nivel nacional, y va a ser seguramente en Rosario. Eso, cuando tenga más datos, te la voy a pasar, Juani, porque se habló esta semana, y ahí sería la primera vez que vamos a estar trabajando con la asociación de pádel convencional, articulando con sponsors privados, y obviamente van a estar los jugadores de la selección y jugadores de Corrientes, de La Rioja, de otros lugares del país, donde va a ser muy lindo poder participar y bueno, difundir y seguir difundiendo y haciendo crecer el deporte, ¿no? Perfecto. Abro el juego y te voy a preguntar, mi compañero Matías Franco. Mati, todo tuyo. Muy bien, Juani. Diego, Matías Franco te saluda, como bien te decía allí, Juani. Bueno, te quería preguntar, un poquito destacabas, ¿no?, todos tus logros desde 2019, que empezaste con todo este proceso y demás. ¿Esperabas llegar a esta posición, por lo menos en este momento? La verdad, Matías, que no esperaba un mundial este año. Veo que el deporte está creciendo de manera exponencial. Uno lo ve en la parte convencional, ¿sí? En sí ya no pensé que iba a ser tanto. Al Mundial fuimos convocados 10 países, finalmente participamos 7, y lo que pude ver, que esto se va a expandir muchísimo. Muchos de los países que invitaron y no pudieron venir fue por un tema más de presupuesto y de poco tiempo para poder prepararse. Nosotros, por suerte, pudimos sortear todo eso. Y a nivel país y Sudamérica, estoy viendo que Chile, Uruguay, probablemente Brasil, se empiecen a sumar y poder armar también torneos internacionales, que es lo que se viene. Yo para mí, que vengo también del palo del tenis, veo que es un deporte que va a crecer muy rápido en nuestro país. Ya hay varias provincias que lo están jugando y bueno, todo esto del mundial, los circuitos internacionales, los nacionales, van a hacer que crezcan muy rápido. También veo que hay apoyo privado, que a veces en algunos deportes adaptados es difícil de conseguir. Y bueno, hay que aprovechar esta ola para que se instale el deporte y que bueno, ya quede firme y no sea una moda, ¿no? ¿Te pusiste alguna meta a futuro? Aparte, bueno, hace un ratito hablabas de lo que pretendés para el año que viene, ¿no? Para el 2024. ¿Pero te pusiste una meta quizá a largo plazo, lo máximo a lo que quieras llegar? Sí, ser la pareja número uno del mundo. Me puse ese objetivo. Estoy trabajando, armé un equipo de trabajo acá. Yo ahora estoy en Neuquén, me casé en el mes de febrero, con mi esposa que es de acá. Y armé un equipo muy fuerte, interdisciplinario, donde este año, bueno, es buscar lo que comentaba antes, pero la meta final sí es ser el uno del mundo. Un tema que me preocupaba, que era el tema de la edad. Hoy no es una limitante en España, la pareja uno tiene 55, el otro 37. Son muy habilidosos, el pádel tiene eso, Ahí justo se cortó, me parece, la comunicación con Diego Moliner. Bueno, igual de todas maneras... Perdón. Sí, decías, Diego. No, te contaba que el tema de la edad no es limitante, que era uno de los temas que me preocupaba. Hay mucha técnica, y bueno, es un trabajo en pareja, de a dos, en equipo, así que... Está todo para poder llegar a ese objetivo. Somos varios que estamos en esta movida y mi pareja actual de donde jugamos, justamente hay un sponsor que no voy a dar el nombre de la marca, una marca muy importante que nos va a estar acompañando en este proceso y bueno, de a poquito se van uniendo las piezas para cumplir ese sueño. Así que ojalá, Matías, que lleguemos a ese objetivo, ¿no? ¿Puedo lo último? Mati. Sí, por supuesto, Juani. ¿Cómo se puede lograr eso de ser número uno del mundo? ¿Cómo pensás vos que lo podés lograr, Diego? Mirá, yo tengo... El primer tema es el mucho entrenamiento. Entrenamiento de lo técnico, de lo físico. Vos pensás que le tenés que dedicar no menos de 4 a 5 horas diarias, de lunes a viernes, para poder llegar a eso. Después está todo el tema de la competencia, por eso estoy pensando el año que viene hacer 3 viajes a Europa para empezar a medirme y obviamente ir buscando ese sueño. La pareja, uno de los jugadores de la pareja 2 y 3 me pidieron jugar conmigo cuando me vieron jugar, entonces es muy probable que también haga un intercambio con ellos. Poder participar de la Liga Española, que es la que más tiempo tiene y recorrido, creo que me va a ayudar aparte de ese proceso. Y después, fundamental, siempre tener claro dónde uno está parado y armar un buen equipo de soporte atrás. Y es clave también que nosotros acá en Argentina, nuestro circuito crezca para justamente dar más competitividad y acercarse más al nivel europeo. Sabemos que estamos un escalón más abajo. Yo pensé que estábamos mucho más abajo, así que es viable. Yo lo veo bastante viable que suceda. Pero bueno, requiere salir de algo amateur, algo profesional. Por suerte tengo el espejo del tenis, donde pude ayudar mucho a Florencia Moreno, a que hoy sea lo que es. Y bueno, la idea es también copiar parte de eso. Así que bueno, son muchas cosas, muchas variables, pero bueno, a mí me encanta la complejidad, así que vamos a trabajar mucho para que eso suceda. Bueno, Diego, ya de terreno de juego vamos a ir cerrando el programa, pero primero agradecerte por tomarte un tiempo para hablar con nosotros y poder también hablar de este gran deporte que vos trajiste a la Argentina y que a poco va floreciendo, y la verdad que esperamos todo lo mejor en lo que te proponés y en todo lo que se viene. Bueno, yo agradecido a la nota, al espacio, y bueno, si alguien quiere consultar por el deporte, le interesa, pueden ver mi Instagram, Diego Moliner, me buscan. Me hacen consulta, me envían un mensaje y a total disposición para los que se quieran iniciar en el deporte. Dale, muchas gracias. Gracias. Un placer tenerte. Muchas gracias. Lo mismo, saludo a todos los oyentes. Gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, Juan, y se nos fue otro programa del día jueves. Será hasta